Bienvenidos a... ¿Y tú qué has visto? No somos profesionales. Ni pretendemos serlo. Si buscas críticas académicas, este no es tu podcast. No queremos ser los mejores. Tampoco podríamos. Yo soy el de la izquierda. Y yo el otro. Porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Ríete! ¡Qué falso! ¡Qué falso! se hace difícil empezar, la verdad. El primer día es complicado. Tienes el micro aquí delante de la boca y no sabes qué hacer con él. Si comerlo, pegarle un bocado o qué hacer con él. Bueno, yo, de momento, si puede ser, no te lo comas. Y que no es mío. Gracias, Marc, por los micros, ¿eh? Es verdad, una mención para Marc. Nada. Bueno. Creo que... vamos a empezar, porque si no... Vamos a empezar con el guión establecido. Sí. Lo primero, bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro podcast a todo el mundo, ¿no? Sí. ¡Bienvenidos! ¡Ey! ¡Seáis todos bienvenidos! ¡Happy Verde! ¡Ey, people in the sky! Estamos contentos, la verdad es que estamos contentos. Hace tiempo que lo estábamos hablando y, mira, ahora de golpe porrazo, de un día para otro... ya tenemos el blog, tenemos todo montadito y bueno, y grabando. Esperemos que os guste lo que hacemos y que lo disfrutéis. Sí, yo creo que sí que lo van a disfrutar, ¿eh? Yo creo que sí. No, al menos sí, nosotros sí que lo vamos a disfrutar. Nosotros nos vamos a partir de risa fijo. Si no lo disfrutáis vosotros, pues la verdad es que es una pena porque estamos poniendo ganas, pero lo vamos a seguir haciendo, o sea que... No, lo mejor es que nos fuerza. No, no nos fuerza porque realmente vemos cine para parar un tren. Sí. Pero estará bien para poder revisar títulos que no hemos hecho, sí, ¿no? Sí. Que hace tiempo que no hemos visto. Y poder comentar a la gente de qué va cada peli. La verdad es que les podemos contar nuestra historia. Porque esto empieza hace muchos años. Hace años, sí, unos cuantos ya. Unos cuantos, no tantos, ¿eh? Pero alguno que otro. Hace poquito. Poco, como dice mi jefe, hace dos días. Pues sí, venga, dile, a ver, ¿cómo empezó esto? Ya no me acuerdo yo tampoco. No, hombre, yo recuerdo, no recuerdo qué edad teníamos, pero me acuerdo de que hablábamos de montar un negocio. Sí, ¿te suena? Sí. Ya te suena, ¿no? Montar un videoclub, que ahora montar está en auge. Un videoclub. Suena antiguo, videoclub. Suena sí. Como VHS, ¿sabes? Suena como decir Mega Upload, ¿eh? Qué cabrón. Pues sí, sí. Queríamos montar un cine. Hay un cine, un videoclub. Sí, un videoclub en el que vendiésemos también ropa. Sí, no, era un poco videoclub rastro. Sí. No, lo cierto es que a mí me hubiese encantado. Doy gracias a Dios, de alguna manera, porque se puede bajar las cosas gratis. Yo lo siento, pero el pirateo va muy bien. Sobre todo para los pobres. No sé si esto era muy bien dicho. Sí, no, que nosotros no gastamos dinero en el cine, ¿eh? Hombre, cada vez menos, pero nos gastamos dinero en el cine. Yo he de decir que al mes, tranquilamente puedo decir que voy 6-7 veces al mes a ver una peli, seguro. Las mismas que yo me descargo una peli. No, la verdad es que es un gusto. Hemos hecho mucho gasto en el cine, pero la verdad es que también a veces vas a ver cada bodrio que te lo piensas. Duele. Te lo piensas, porque claro, esto no es como... no te vuelven el dinero, ¿sabes? Si te gusta una peli... guay, pero si no te gusta te vas para casa con 10 euros menos. No, es que tendría que haber la posibilidad de queja, de que te devuelva el dinero si lo que has visto no cubre las expectativas, si no llega a unos mínimos indispensables para... Yo lo he pensado muchas veces, tendría que haber en la puerta un detector de mentiras, entonces tú sales y no me ha gustado la peli, que me hagan el examen. Y si da que no has mentido, pues te vuelven el dinero. Claro, una salita aparte, oscura, con una lamparita, ¿no? Y que te pongan todo de cales en el cuerpo y que te hagan preguntas. No estaría mal, ¿eh? Ya me imagino al de Cinesa ahí, con el polo de Cinesa, haciéndote preguntas a lo... a la... ¿cómo se llama la peli aquella que sale? Hostia, estamos bien. No sé, si no, bueno, me dan mal datos. Para que no os conozcan, yo he de decir que... hay información que sé, pero que a veces me quedo en blanco y no me salen las palabras. No, yo ya meteré alguna cosa bueno, por el medio cuando le pase eso. Si es que le das un capón y ya sigue. Un capón y sigo, sí, como los cacharros viejos. Un capón. Bueno, pues nada, vamos a empezar, ¿no? No hemos presentado ni... no sabemos ni cómo nos llamamos. ni nada. Sí, sabemos cómo lo llamamos. Bueno, nosotros sí, pero exactamente. Yo no. Tú te llamas José y yo soy el otro. Vale. Yo me llamo José y él es el otro. ¿Vale? Sí, yo soy Jesús. Ese es el episodio piloto, ¿vale? A partir del próximo capítulo será el episodio 1 y hacia adelante, ¿no? Correcto. No es muy complicado la historia. Bueno, José, explícales las secciones del programa. Venga, el otro, voy a explicarle las secciones del programa. Nada, vamos a deciros un poquito cómo va a funcionar todo esto. A ver, en cada programa, como esto es bastante familiar, vamos a ir innovando, ¿eh? Innovando y cambiando contenidos, pero vamos a seguir un cierto orden. Cada programa, bueno, os haremos un resumen de lo que va a haber en ese programa. Tendremos apartados, ¿vale? En los que, por ejemplo, el primero se llamará La Búsqueda. Uh-huh. Hemos querido darle título de películas para que... ¿Qué originales? ¿Qué originales? Sí, se llamará La Búsqueda. Somos muy porque originales. ¿Sabes lo que vamos a hacer en ese apartado? ¿Buscar? Buscar. Sí, correcto. Vamos a buscar películas y las vamos a comentar, ¿vale? Otro apartado será el apartado Paranormal Activity, en el que haremos cosas raras, haremos una ouija. No. Sí. Pasearán monstruitos por aquí, aunque sí, no pondremos efectos de sonido de fondo. Serán cosas curiosas de películas, rarezas, fricadas, bueno. Mamarrachadas varias. Un sinfín de cosas, de variedades. Sí, que os harán sacar los colores. Eso. Luego el tercer apartado será el apartado El Invitado. ¿Por qué? Diréis, ¿por qué el invitado? No, ¿Por qué? ¿A qué se debe ese título? Pues será porque vendrá, atención, un invitado. Tendremos aquí con nosotros algún experto o no de cine. Yo que nos hará que reír más, o bien, no. Más bien no va a ser experto. Más bien no será experto, pero nos dará buenos momentos. Sí. Luego, el cuarto apartado será el apartado Atrapado por su pasado. Y como podréis observar, será algo que tiene que ver con el pasado. Serán revisiones de cine clásico, ¿no? Una gran sección, cine clásico, un gran olvidado por la gente. Un gran olvidado, sí, por la gente y por el tiempo. Y luego ya, finalmente, pasaremos al apartado Con Derecho a Roce. Que será, sí, quita, no me toques. Será, que no me toques. Es que esta sala es muy pequeña, ¿qué quieres que haga? Se me va la mano. Pues será un apartado de, bueno, que hablaremos de vuestras críticas, de vuestros comentarios, de vuestras aportaciones, sugerencias, etcétera. Sí, en el blog tenemos, bueno, veréis que podéis hacer comentarios debajo de cada capítulo. Y bueno, pues eso, lo que dice José. Críticas, comentarios, aportaciones, sugerencias, lo que os dé la puñetera gana. Siempre con respeto, sobre todo, si puede ser. Si no, delete, hay quien delete. Si no, deleteamos, ¿vale? Sí, sí, respeto lo primero, ¿eh? Que si no, ya sabéis, que zurzas. A ver, nos podéis llamar de todo. ¿De todo? Nos podéis llamar de todo. Y pero, más. Pero con respeto. Con respeto. Nos podéis decir, oye, de todo, con respeto. Entonces nosotros lo aceptaremos, aceptaremos de buena gana. Las críticas, sí. Y intentaremos hacer, ¿no? Intentaremos que la gente, que el programa pueda ser, sí, una cosa que la gente pueda ir aportando cosas. Si aportáis alguna idea, alguna historia, nosotros a la mínima que podamos la introduciremos en el siguiente capítulo. Veremos las películas que nos recomendéis siempre y cuando tengamos tiempo. Y el título no sea Los Siete Enanitos X o algo así. Sí. Estas películas que las podríamos comentar, ¿eh? Podríamos comentar todas, pero no queda bien. No queda bien. Y además, y pretendemos que sea para todos los públicos en la medida de lo posible. Sí, siempre, siempre en medida de lo posible. Ah, por cierto, una cosa importante que no hemos dicho. Que en principio va a ser quincenal, ¿no? En principio quincenal, sí. Más que nada porque tenemos un trabajo, una vida. Tenemos mujeres a las que cuidar. Sí. Y no podemos estar cada semana en principio. Que nunca se sabe, depende de las multitudes que aclamen la posibilidad. Igual lo pensamos. Sí, lo tendremos en cuenta siempre en base a vuestra demanda y a nuestro aburrimiento. También, sí. Pues nada, esta es nuestra introducción. Creo que ha quedado bastante bien, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante cutre, pero creo que es lo que buscamos. Sí, un poco eso, sí. Algo sencillo. La cutrez siempre está bien, es bienvenida para nosotros. Sí, porque si es algo... Si hacemos este podcast es por eso, ¿no? Porque estamos hartos de escuchar... críticas, de leer críticas, de supuestos entendidos o sí, entendidos que han estudiado para poder hacer una crítica real o una crítica académica, ¿no? Se puede llamar. Sí. De las películas y las lees y te quedas igual o te partes de risa porque no entiendes nada o te da la sensación de que has visto otra película que no han visto ellos, ¿no? Y bueno, es lo que intentamos. Sí, sobre todo eso, dar una opinión, pues eso, más familiar. Nosotros os diremos tal cual lo hemos visto en base a nuestra experiencia de las películas que podamos haber visto. Haremos comparaciones, bueno, y nada más. No, no esperéis referencias de filmografía, de... yo qué sé, ¿sabes? De cualquier director extraño porque yo no la sé. Habrá veces que las sabremos, pero otras no. Y otras no. Habrá veces que nos informaremos un poco para poder hablaros y a veces no. Y a veces no. ¿No? No, sí, sí. No, a ver, hemos visto muchas pelis. Eso sí, no lo podemos negar. Sí, sí. Seguramente no ganaremos el trivial de pelis, pero yo creo que podemos hacer un buen programa. Os recomendaremos películas desconocidas también, que hay bastantes. Eso es algo que a mí al menos me pesa mucho. Sí. Cuando descubro películas que ni siquiera se han estrenado en cines aquí y realmente son joyas. Los asesinos del cine. Asesino de cine. ¿Qué peli es esa? Seguro que es una peli. No sé cuál es, pero... Bueno, pues... ¿Hasta aquí? Hasta aquí podemos leer. Muy bien. Pero es que lo más complicado es empezar y acabar. Tenéis que conocernos, se nos coge cariño, ¿eh? Nos coge cariño. Como digan lo es más... Oh, pobrecico. Pobrecico. Pues eso. Un saludo a todos. Un saludo a todos. Esperamos que disfrutéis con nuestras... ¿críticas? Sí, críticas. Y nos vemos pronto. O no, no nos vemos, nos escuchamos. Nos escuchamos. Vale. Un abrazo para todos y... Un abrazo. ¿Cómo acabamos esto? Bye bye American Pie. Saludos desde ¿cómo nos llamábamos? ¿Cómo nos llamábamos? ¿Y tú qué has visto? ¿Y tú qué has visto? Saludos desde tú qué has visto. Un beso. Chao. Adiós.